Reinaldo Morales, presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de Trabajadores, INCRET, manifestó que las instalaciones del Hotel INCRET San Cristóbal cuentan con 24 habitaciones equipadas y capacidad para 24 personas. Lunes 30 de mayo, 10:50 a.m. Hoy tenemos el gran placer de anunciar a la comunidad tapirense la reapertura de nuestro Hotel INCRET San Cristóbal para todo el público a partir del 1 de junio, o sea, dentro de pasado mañana. Ya todo el que quiera venir a alojarse a San Cristóbal le ofrecemos nuestra instalación. Tenemos 24 habitaciones para una capacidad total entre las distintas habitaciones de matrimoniales, doble, triple y cuádruple, hasta de 70 personas. También las instalaciones del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores cuenta con varios salones para organización de eventos. Lunes 30 de mayo, 10:50 a.m. Tenemos además una gran ventaja, que tenemos varios salones para hacer, digamos, reuniones, eventos de todas las personas pues, que quieren organizar su actividad. Nosotros, bueno, en nombre del presidente Nicolás Maduro, de nuestro ministro Osvaldo Vera, el INCRE, que es un instituto adscrito al Ministerio Procesal del Trabajo, bueno, tenemos bueno esta gran noticia para el Estado Táchira. Nosotros tuvimos la dicha pues de ser refugio de las familias que por la vaguada del año 2010 perdieron sus viviendas, no solamente aquí, sino en todas nuestras intenciones a nivel nacional. Por último, resaltó Reinaldo Morales que se invirtieron más de 50 millones de bolívares en el equipamiento nuevo, con un 90% en cada uno de los espacios y remodelación de la fachada. Reportó para Corresponsales del Pueblo, Eduardo Rincón.